Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Tengan todas y todos, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de Cultura al Día. Hoy martes 15 de diciembre del año 2015. Celebramos la aprobación vía referéndum de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hace 16 años. Y es así como el pueblo conmemora el Día del Poder Popular Constituyente. Les comentamos que en los controles nos acompaña el señor Iván McGregor. Como siempre, estamos listos y listas para llevarles la mejor información. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Conmemoración. Hoy Venezuela celebra el primer aniversario del Día del Poder Constituyente. En todo el territorio nacional, trabajadores de Cantever rechazan el plan de privatización impulsado por la derecha venezolana. Cultura. Con el versatorio, la Casa José Martí abrió el debate para jóvenes revolucionarios. Venezuela Big Band Jazz despide el año en concierto. Más de 600 obras participan en el segundo Festival Internacional de Cine de Caracas. Bajo la batuta de Gustavo Dudamel, El amor y la muerte de la ópera Turandot de Puccini llega a Caracas. Sube el telón. Espectros de la emigración invadirá tablas de la isla de Margarita. Séptimo arte. Cinta venezolana Desde Allá fue galardonada como mejor ópera prima del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Cultura al Día. Este martes el pueblo venezolano celebra por todo lo alto 16 años de la Constitución, de creada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, primer paso que constituyó desde el año 1999 un primer avance de la revolución. Afirmó para aquel momento el comandante Hugo Chávez que para conmemorar junto al pueblo el 15 de diciembre de 2014, el presidente Nicolás Maduro decretó esta fecha como Día del Poder Popular Constituyente en homenaje a la Constitución que fue aprobada en un acto democrático como lo fue el referéndum. En este sentido, hoy a las 4 de la tarde en el Teatro Bolívar se llevará a cabo el Foro Constitución para el Futuro, el cual tendrá como ponentes al poeta Gustavo Pereira, Hernán Escarrá, Wilmer Castro Soteldo y Luis Virito García. El acto contará con la presencia del primer mandatario nacional. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este lunes, obreros, obreras y empleados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, Cantv, y su filial Movilnet, rechazaron en diferentes regiones del país el plan de privatización que pretendan aplicar los recién electos diputados de la derecha una vez que se instale la nueva Asamblea Nacional. Voceros del Zulia, Carabobo, Anzoátegui, entre otros, aseguraron que los logros de la Revolución Bolivariana no serán arrebatados por sectores de la ultraderecha. Apoyo a todos los trabajadores y lo que ha sido ciencia y tecnología para que nosotros podamos avanzar, porque este caballero Gustavo Rossi, que no se equivoque. De todas maneras, yo desde aquí le hago un llamado para poder tener la oportunidad de conversar con él. Nosotros estamos en la disposición, todas las mesas técnicas de telecomunicaciones, en donarle un estipendio de leyes del Poder Popular. Cantv, en el año 2007, habían 4 millones de usuarios en la telefonía móvil. Hoy pasamos a 17 millones de usuarios en la telefonía móvil. Pasamos de ser la empresa número 4 en telefonía móvil celular a ser la telefonía número 1. Estamos resfriadas, prueba de ello es podemos ver que hemos impulsado las ganancias de CanTV, se van hacia el pueblo, se distribuyen a través de los distintos proyectos sociales, como de prueba de ello son los de Canaima, proyecto conectividad. Estamos impulsando cada vez y cada vez más mejorando la calidad de vida de nuestros trabajadores y del pueblo venezolano. Este martes los trabajadores de CanTV a escala nacional se reunirán en la Avenida Libertador en Caracas para marchar contra la privatización de las empresas públicas y misiones sociales creadas por Hugo Chávez. Son las 12:05 minutos. Cultura. Este martes la Casa José Martí abrió sus espacios para realizar conversatorios que aborden temáticas como la evaluación de la elección parlamentaria 2015. El golpe de abril de 2002 y el proceso bolivariano en el contexto internacional, entre otros. Ignacio Abarca, miembro de la Coordinadora Guevarista Internacionalista, provenientes de Chile y participante del encuentro, manifestó la necesidad de que la revolución bolivariana esté a nivel continental. Y nosotros llegamos como delegación internacional desde Chile, Argentina y Uruguay a ver el proceso bolivariano de revolución chavista y venimos a conocer un montón de cosas, organizaciones, movimientos, colectivos, y una de las instancias fue la que nos recibieron aquí en la Casa José Martí. Entonces, particularmente aquí lo que hemos visto son una serie de charlas que personas especialistas o con mayor conocimiento en el tema nos han entregado acerca de coyuntura política en Venezuela, golpe de Estado el 2002 en Venezuela. Hablamos del problema de género y de la mujer, y en este mismo momento estamos con una charla sobre coyuntura internacional. Durante la actividad, los jóvenes guevaristas indicaron que el proceso bolivariano es único en Latinoamérica, en donde existe un pueblo empoderado de las decisiones políticas. Hacemos extensiva la invitación a toda la colectividad a participar en estas actividades. En la Casa José Martí, ubicada al final del Boulevard Panteón, en el casco histórico de Caracas. La entrada es libre. Para cerrar el año 2015, muy exitoso, la Venezuela Big Band Jazz ofreció un concierto este martes 15 de diciembre. Ofrecerá un concierto este martes 15 de diciembre a la 1 de la tarde en la Sala Fedor Alemán del Centro Nacional de Acción Social por la Música. Así lo dio a conocer Pablo Gil, director de esta agrupación adscrita al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia. Estaremos tocando repertorio mixto, algunos temas clásicos para Big Band, algunos temas compuestos por compositores venezolanos para ese formato también. Y estaremos tocando algunos temas en formaciones más reducidas, 4 o 5 metales, de jazz contemporáneo, también en composiciones de autores venezolanos. Hemos dado la prioridad a algo de repertorio producido por nuestros compositores para el cierre de nuestras actividades del año 2015. La Venezuela Big Band Jazz interpretará obras del jazz contemporáneo escritas por el venezolano Silvano Monasterios, temas que evidencian la fusión de los ritmos afrocaribeños, como el banchá swing de Teotonius Monk o Dark House del propio Pablo Gil. La cita es en la Sala Fedor Alemán del Centro Nacional de Acción Social por la Música, en Quebrada Honda. La entrada es libre. Son las 12:08 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Caracas, Cinematografías Emergentes de los Pueblos del Sur, participan un total de 636 obras entre largometrajes, mediometrajes y cortometrajes, además de series de televisión, que concursarán en las distintas competencias oficiales. Así lo informó Jesús Odremán, el director general de este festival. Uno de los eventos culturales más importantes del principio del año 2016. Este año la convocatoria comenzó el 24 de octubre para terminar el 7 de diciembre. Actualmente estamos en proceso de selección de las obras de cine y televisión para anunciar la selección oficial el próximo 29 de diciembre. El Festival Internacional de Cine de Caracas, en esta nueva edición, se va a presentar de obras cinematográficas de los países de la CELAC, de la Comunidad de Estados latinoamericana y caribeña, y podemos contemplar también muestras de países de distintas partes del mundo bajo el concepto de cinematografías emergentes de los pueblos del sur. Que digamos que en esta segunda edición es nuestro apellido, que asumimos con mucho orgullo, con mucho cariño, para invitar las cinematografías de los países cuyos pueblos se encuentran en situación de resistencia ante las distintas luchas y los distintos poderes que tratan de dominarlos. Odreman además aseguró que esta actividad espera visibilizar, difundir y promover obras audiovisuales tradicionalmente excluidas de los grandes circuitos y mercados de intercambio comercial audiovisual. Para mayor información sobre la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Caracas, a realizarse desde el 24 de febrero hasta el 1 de marzo de 2016, los interesados pueden ingresar al siguiente portal web: www.festivalcineccs.com.ve. En la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicada en Quebrada Honda, este viernes 18 y el domingo 20 de El Corriente, a las 5 de la tarde, una historia de amor y muerte, como lo es la ópera Turandot, de Giacomo Puccini, sonará bajo la batuta del maestro venezolano Gustavo Dudamel. A cargo de este espectáculo, 7 solistas internacionales estarán compartiendo el escenario con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar y los Niños Cantores de Venezuela. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para el próximo 19 y 20 de diciembre, el Centro Nacional de Teatro, en coproducción con la Fundación para el Desarrollo Teatral de Nueva Esparta, estrenará la obra Espectros de la Emigración en el marco del programa institucional Teatro para Todas y Todos los Venezolanos 2015. Espectros de la Emigración cuenta con la participación de los artistas Jesús Belisario, Gabriela Tenías, Gladys Berto Castañeda y Gladys Mesa, en un montaje teatral escrito y dirigido por Carlos Sánchez Delgado. La pieza, dirigida a todo público, contempla uno de los momentos históricos más cruciales de nuestro pasado independentista, en el que hombres y mujeres dieron sus vidas luchando por la libertad de la patria. La cita es el próximo 19 y 20 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en el Castillo de Santa Rosa en La Asunción, de la Isla de Margarita, con entrada completamente libre, para luego hacer un recorrido en enero de 2016 por diferentes comunidades de la misma isla. Internacionales. La película venezolana Desde Allá, del director Lorenzo Vigas, ganó el premio Coral a la mejor ópera prima de la edición número 37 del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba. En una ceremonia realizada la noche de este domingo, el filme chileno El Clan, de Pablo Larraín, se llevó el premio Coral a la mejor cinta. 12:13 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bueno, queridos usuarios y usuarias, hoy tenemos el gusto de tener a nuestro entrevistado acá en cabina. Se trata de Ricardo Jun, presidente de la Alianza Lambda de Venezuela. El tema en cuestión con Ricardo es el 7º Festival Internacional de Cine VIH-SIDA. Para eso vamos a compartir directamente con él, que está acá en cabina. Ricardo, bienvenido. Saludo a todos los radioescuchas de Alba Ciudad, 96.3 FM. Y bueno, efectivamente el día de hoy vamos a tocar y recordar una de las tantas condiciones de salud que hacen diferente a los venezolanos y las venezolanas. Y en este caso es la pandemia de VIH-SIDA, ¿no? Que tenemos una historia un poco de satanización, de estigma, de señalar la diferencia, ¿no? A veces no diferenciamos a las personas cuando son hipertensas, cuando tienen tos, cuando tienen gripe. Yo no le pongo una etiqueta y le digo, vete para allá, apestoso, o vete para allá, diabético, ¿no? Entonces eso pasa un poquito con esta condición de salud, ¿no? ¿Qué podemos decir? Bueno, es un festival de carácter internacional que se realiza a nivel nacional en toda Venezuela, en toda la geografía. Arranca precisamente del 1 de diciembre, Día Mundial de la Acción contra el VIH-Sida, y va a estar a lo largo de todo el país y la geografía nacional hasta el 22. ¿Quiénes los están ayudando en este festival? ¿Quiénes están encargando? ¿Algunos circuitos? ¿Algunas instituciones? Sí, bueno, fíjate, nosotros somos un movimiento social desde las bases, Alianza Landa, ¿no? Entonces, quienes nos han dado el espaldarazo inicial para todo esto ha sido la Plataforma de Cine, la Plataforma Nacional de Medios Audiovisuales, Cinemateca Nacional, porque se está llevando el epicentro, son las salas regionales, las salas comunitarias a nivel nacional del sistema de Cinemateca Nacional, de la Fundación Cinemateca. Y bueno, diversos espacios. Nosotros formamos parte del Sistema Nacional de Festivales y Muestras de Cine como tal. Otros espacios, mira, tenemos espacios culturales propios, como el Centro de Arte Lía Bermúdez de Maracaibo, en este caso. Y bueno, diversas universidades y órganos del poder popular, donde también se ha llevado la muestra audiovisual, ¿no? Estamos hablando de espacios y nuestra especialidad es manejar espacios alternos, o sea, espacios que no han sido transitados. No convencionales, pues. Totalmente no convencionales. O sea, tenemos proyecciones, hemos tenido en maternidades, en hospitales, en centros de atención de Negra Hipólita, las comunidades terapéuticas socialistas. Entonces, en plazas públicas, o sea, son espacios en los cuales no ha transitado el cine convencional. Sí. Y bueno, es el poder popular que va desde las bases. Este año celebramos muchísimo porque hicimos una muestra de cine documental que arrancó este lunes y culmina este viernes, valga la cuña, por Vive Televisión, un canal de apoyo directo al poder popular a las 11:30 de la noche, y vamos a disfrutar una selección de documentales sobre VIH-Sida. No, eso no es cuña. Porque de esta forma... No cobran. Esto es una, eso es difusión. Es difusión, sí. Y de esta forma, bueno, estamos llevando a aquellas personas que no pudieron estar en los espacios y no pudieron acercarse a las salas de cine, desde la comunidad del hogar, diversas temáticas y diversos enfoques sobre la pandemia. Qué bien. Ricardo, no sé si puedes quizás ampliar acerca de lo que es la Alianza Lambda de Venezuela. Okay. Y también una pregunta, ¿han abordado las cárceles? Sí, a eso vamos. Qué bien. Bueno, Alianza Landa Venezuela es un movimiento social que surge el 12 de febrero de 1998. Nos enfocamos directamente a la defensa de los derechos humanos de las personas sexodiversas, pero también las personas que viven con VIH-Sida, sus familiares. Y en los últimos años, ya de hace como 7 años, hemos desarrollado bastante área de incidencia con los adultos mayores, las personas con discapacidad, y los trabajadores y las trabajadoras sexuales, ¿no? Somos un colectivo reivindicativo de lucha fuerte en materia de derechos humanos. Formamos parte del Gran Polo Patriótico. Y bueno, de diversas coaliciones a nivel nacional e internacional. Inclusive hoy nos juramentan, formamos parte del Consejo Presidencial para la Sexodiversidad. En unos ratos vamos a ver cómo la inclusión social se va a materializar a la máxima expresión y la máxima exponencia con 12 consejos presidenciales que van a ser juramentados el día de hoy. Qué bueno, vale. Qué buena noticia esa que nos traes. Es una primicia. Sí, exacto. A eso iba. Ricardo, cuéntanos acerca de... Este es el 7º Festival Internacional de Cine VIH-Sida. Sí. Es decir, ¿qué tiene este de distinto de los 6 anteriores? Fíjate, lo que tiene distinto en parte eso, las proyecciones ya a nivel, ya es una responsabilidad llevar un trabajo a las comunidades y masificarlo. Entonces, por eso, con nuestro canal que siempre nos ha apoyado muchísimo, valga decirlo, o sea, Vive Televisión, seleccionamos una muestra de todos los documentales que a lo largo de 7 años, para llevarlos de esa forma. Igual con Alba TV, vamos a llegar a otro tipo de público, que es el público web, y van a ser descargados varios de estos documentales a nivel de Previcia, que es otro canal libertario con el cual hemos compartido muchas luchas. ¿Y cómo se llama? Alba TV. Ajá, Alba TV, sí, claro. Y bueno, ¿qué tiene de diferente? Mira, en esta oportunidad nos fuimos directamente a centros penitenciarios. Por primera vez estamos llevando el cine a nuestros privados de libertad, o sea, para generar entornos reflexivos, jornadas de reflexión. Qué bien. Esto nunca se había hecho antes. Repetimos la experiencia con el Tribunal Supremo de Justicia. Lo hicimos, yo soy también coordinador del Ciclo Nacional de Cine de la Sexodiversidad, que es como que el hermano mayor de este festival, y lo llevamos en junio. Bueno, estamos repitiendo la experiencia en el TCJ. Mira, nos fuimos a Misión Nevado, por ejemplo, por primera vez. Uh-huh. Porque también a veces, si bien la Misión Nevado se encarga de los derechos de los animales, pero detrás de los animales hay un ser humano que sí comparte afecto y que por consiguiente puede tener una condición de vida asociada a una condición de vida, en este caso del VIH, ¿no? Mira, ¿qué podemos decir? Sí, porque a veces los animales comprenden mejor que muchos seres humanos. Entonces, totalmente. Inclusive tuvimos un caso ahorita en Brasil donde una madre acababa de dar a luz y por la condición que haya decidido tiró un niño a un basurero y fue un animal de sí, la calle. Es verdad. Una mascota la que rescató ese bebé de la basura. Dio la vuelta al mundo. Tú dices, wow, o sea, nos olvidamos de los animales y a veces tienen unas calidades más dignas de un ser humano, ¿no? Sí. Ricardo, ¿cuántas películas, cuántos documentales? Sí, mira, estamos hablando de... ¿Se van a proyectar? De alrededor de 14 audiovisuales, formato largometraje, uh-huh, unos 15 documentales, porque precisamente esta es una pandemia muy educativa y trabajamos bastante el área a nivel de documental, y alrededor de unos 45 cortos en formato de ficción, corto documental o cortos tipo animación. Animado. Para ellos hemos desarrollado diversos programas que tienen que ver con enfoque para el manejo de drogas asociadas, uh-huh, a las movilidades del VIH, programas para niños, niñas y adolescentes. Tenemos unas jornadas de desarrollo dentro del IDENA, por ejemplo, en la, uh-huh, sede, en las instituciones, porque a veces nos olvidamos de las instituciones y las instituciones son las primeras que tienen que sensibilizarse sobre esto, ¿no? Porque son a donde, en definitiva, van a desarrollar un trabajo y una política pública hacia las comunidades. Entonces, si yo tengo unos servidores y unos funcionarios públicos bien capacitados, o sea, podemos dar mejor servicio público. Claro, ¿no? Y una mejor visión de los problemas, de lo que necesita la gente. Y una visión integral. Exacto. Ricardo, estos... Tenemos una musiquita por ahí, sí, enero, ¿no? Sí. Ajá. La estamos escuchando incluso. Ah, ok. No, mira, que este año en especial son dos imágenes, ¿no? Una cosa es la imagen audiovisual, la imagen visual del ciclo en este caso, uh-huh, que tenemos a uh-huh, un joven que puede ser heterosexual, con discapacidad, cualquier tipo de orientación que tengamos. Y este joven tiene dos cosas en la mano. Tiene un preservativo, pero también tiene una pastilla, ¿no? Y tiene que ver precisamente con esas pastillas que están revolucionando la sexualidad a nivel mundial y que aquí tiene que tomarse también en cuenta. Pastillas como la Viagra, que uh-huh, generó toda una revolución sexual, uh-huh, a nivel, uh-huh, mundial. Claro. Que eso tuvo connotaciones muchísimo y se habla inclusive, se habla de un VIH azul. O sea, ¿por qué? Porque nuestros abuelitos comenzaron a practicar la sexualidad, una sexualidad que de una u otra forma había sido vetada. Pero ellos practican la sexualidad, pero cuando fueron jóvenes no usaban el preservativo. Entonces, claro, genera otro tipo de infección a nivel de contacto. Tenemos esa pastilla azul también con el manejo de anticonceptivas, pero también una tendencia mundial que este año fue validada por la Organización Mundial de la Salud y que ha generado muchísima polémica, que es entregarle tratamiento antirretroviral, o sea, medicinas, uh-huh, para la cura del VIH-Sida a personas sanas a manera de prevención, ¿no? Qué bien. Eso tiene unos bemoles, de repente te previene del VIH, pero ha generado cierta polémica porque no te previene de un embarazo a temprana edad, por ejemplo, claro, o de otro tipo de infecciones. Claro. ¿No? Entonces, nada, es un poco poner en el tapete estos cambios mundiales que se están dando a nivel de revoluciones sexuales que nosotros formamos parte y prontamente seguramente serán políticas públicas sanitarias a nivel nacional. Qué bueno, esperamos que sea así. Escuchamos a un chico, por, ajá, ejemplo, este año está dedicado al festival a todas las personas que han fallecido, a los cantantes, compositores, cantautores, a nivel mundial en materia de VIH-Sida, ¿no? Uh-huh. Eso porque simplemente tenemos grandes canciones, éxitos musicales que en nuestra historia hemos crecido con estas canciones y nos olvidamos un poco quién la compuso, quién la cantó, y de repente esas personas ya están, no están presentes con nosotros, pero dejaron un gran legado en este caso. Escuchamos de fondo a Héctor Lavoe, uh-huh, uno de nuestros cantautores, padre de la salsa, o sea, uh-huh, esa salsa que implosionó al mundo. Y bueno, el cantante de los cantantes. El cantante, la voz, uh-huh, precisamente. Y el cual, precisamente por un costo de fama, lo que haya tenido, o sea, obtuvo la pandemia del VIH, que le generó unos cuadros, precisamente, que lo llevaron directamente a la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué cosa importante de todos estos cantantes, de todos estos autores? Es que dejaron un legado muy importante en la música, que bueno, eso trasciende, ¿no? Y, sí, y como ese legado lo pudimos haber dejado y lo pueden dejar cualquiera de las personas que tienen esta enfermedad. En este caso, esta pandemia y esta condición de vida, ya no hablemos de enfermedad, sino es una condición de salud, ajá, que genera un nuevo proyecto de vida. Antes había muchos mitos acerca de la pandemia. Sí. La gente ya lo enviaban a la muerte, ya lo veían como con un ataúd encima, no lo veían con ropa, sino... Exactamente. Que, entonces, ahora es totalmente entendido de que se puede vivir con la enfermedad, se puede llevar muy bien, se puede tener una vida normal. Ustedes me dijiste que ayudaban a los familiares. Sí, precisamente ahorita en Venezuela, inclusive vengo de una reunión, el 30 de diciembre del año 2014 creamos una ley orgánica para la protección y el derecho a la igualdad, ¿no? El trato igualitario a las personas que viven con VIH-Sida y sus familiares. O sea, Ricardo, ¿hay un marco legal que proteja al portador del VIH? Sí, en Venezuela ese marco es robustísimo. O sea, uh-huh, aquí tenemos leyes estadales, decretos de Insacel, decretos del propio Ministerio de la Salud, un montón de amparos constitucionales. Y el Ministerio del Trabajo, la Ley del Trabajo. El Insacel, que es una, exacto, un ente adscrito. Es un ente adscrito y tiene una resolución ministerial tajante y cortante que prohíbe la discriminación a los trabajadores en materia de VIH. Y todo este marco se vino bien fortalecido con esta ley orgánica que fue producida el año pasado. Te lo pregunto porque se está hablando mucho de derogamiento de leyes, está en el tapete. Bueno, imagínate si llegas a tocar esa ley, estás tocando a 500,000 de venezolanos, por ejemplo. O sea, en Venezuela tenemos 148,000 personas que viven con VIH-Sida, que reciben tratamiento gratuito del Estado. Ese tratamiento cuesta $200 por persona, lo que equivale a $2,400 por persona al año. Multiplica $2,400 por 148,000 personas que están inscritas, que reciben tratamiento gratuito del Estado y que el Estado tiene una inversión. Claro. Esas 148,000 personas, ajá, tienen un esposo, pueden tener un amante, exacto, pueden tener una esposa, ajá, y pueden tener un hijo o una hija. O sea, claro, perfectamente podemos hablar de 500,000 de personas relacionadas directamente con la pandemia. Uh-huh. No con la pandemia. Claro, con la pandemia, pero adicionalmente, con el beneficio que le da el Estado, claro, precisamente para que puedan vivir mejor toda esa familia. Totalmente. Pero adicionalmente cada una de esas personas tiene un papá, una mamá, un hijo, una hija, una hermana y un hermano, que indirectamente se me están beneficiando. ¿Por qué? Porque ya tú no me puedes discriminar al papá de la persona seropositiva, al hermano del seropositivo o al hijo del seropositivo. Claro. Con palabras tan terribles y tan nefastas, no sé si la puedo decir aquí, pero una persona sidosa, ese es el estigma que le coloca el verbo común al venezolano. Entonces, esta es la mamá de el sidoso, ¿no? Entonces... Sí. Ese estigma tiene que ser... Imagínate. O el hijo, imagínate. Y entonces... Qué feo. Ya, es muy fuerte. A veces, de repente, la persona no recibe tanto bullying y tanto hostigamiento como el familiar, ¿no? Entonces, imagínate, le vamos a violentar el marco y vamos a derogar un marco proteccionista que me está afectando a 1,000,000 de venezolanos. Wow. O sea, eso no lo podemos permitir. Claro. ¿Sí? Ricardo, quizás no te he preguntado lo suficiente acerca del festival... ¿De qué partes del planeta o del mismo país vienen estos audiovisuales? De todos los audiovisuales. Este año tenemos una cosa de estreno porque compilamos todos los materiales que se han hecho desde las bases a nivel audiovisual, a nivel de campañas publicitarias, a nivel de spot o de demos audiovisuales, y bueno, lo generamos en un programa completo audiovisual. Uh-huh. Esta es la respuesta audiovisual hecha en casa en Venezuela para el VIH. Uh-huh. Tenemos la primera película que se hizo hace como 2 años, un mediometraje muy interesante, Contigo Sin Ti, de la Fundación Daniela Chapar, y recuperamos una grabación inédita del año 94. En el año 94, ella es aquella época que todavía estábamos en la época, sí, de la lucha, sí, donde en Venezuela primero no había medicinas gratuitas, sí, como lo hay ahorita. El tabú, el espanto, la persecución. Además, las pruebas no eran gratuitas de VIH, como son ahorita las pruebas especializadas. Uh-huh. Y bueno, las medicinas no se habían desarrollado tanto y había una persecución policial del año 94. Entonces, en este documental lo que hicimos es simplemente unas entrevistas que se hizo en vivo del primer movimiento de la sexodiversidad, que se llamó Movimiento Ambiente, donde ellos se fueron a Nueva York y entrevistaron a cada uno de los venezolanos que eran exiliados venezolanos, que se escaparon de este sistema represivo del año 94 que existía. Y ellos comentan el por qué tuvieron que salir de una Venezuela que los reprimía, que no le garantizaba su derecho a la vida y el derecho a la salud por ser diferente. Oye, qué interesante. Una Venezuela del año 94, que definitivamente no es la de ahorita, ¿verdad? Uh-huh. Y son los testimonios directos de estos venezolanos, ¿me entiendes? O sea, en aquel entonces, no, es la palabra directa de, uh-huh, venezolanos. Mira, yo me fui de mi país, lloro por mi país, porque lamentablemente en mi país me reprimían por ser homosexual o no me garantizaban la vida con un tratamiento. Esas cosas es bien importante saberlas, ¿no? Porque de repente ahorita tenemos, la gente piensa, ay, bueno, voy al ministerio, me inscribo y recibo mi tratamiento, qué chévere, pero listo. Eso nunca fue así. Sí. O sea, cuando nos vamos unos años anteriores, la gente aquí tuvo que luchar muy duro para conseguir las cosas. Bueno, mucha gente se le está olvidando muchísimas cosas. Creo que está muy bien el trabajo que ustedes están haciendo para que ayuden a la memoria de muchas personas. Ricardo, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero quisiera que dieras los de la organización, los puntos de contacto en las redes y también si hay más información allí sobre el festival. Y ya para cerrar, el festival, ¿en dónde va a estar? ¿Hasta cuándo va a estar? Bueno, efectivamente ya estamos en la recta final. La convocatoria lo vamos a seguir pasando por TVs, uh-huh, por TVs no. Por Vive. Por Vive Televisión, uh-huh, a las 11:30 de la noche. Y bueno, en todas las salas del sistema Cinemateca Nacional va a estar también hasta el día 22, ¿no? ¿Cinemateca son los únicos que lo están apoyando? ¿Los demás circuitos no? Amigos, estamos hablando de que la Plataforma Nacional de Cine y Medios Audiovisuales es quien apoya las iniciativas de los movimientos sociales. Esa es una realidad. O sea, este no es un cine comercial. Uh-huh. Ojo, también tenemos películas comerciales, pero como no es el estreno masificado, aquí no estoy hablando de un Jurassic World, un Transformers, sino de un cine reflexivo, educativo, claro, esto no me vende cotufas. Ah, ya. Y entonces, por consiguiente, no podemos hablar de circuitos privados. Claro, claro, entendemos ya la cuestión. Y a mí más que llenar taquillas de entrada, me interesa que la persona y el venezolano común salga con un mensaje que siempre lo va a recordar porque es reflexivo sobre algo que pudimos haber tocado de una forma diferente a una persona. Claro, las redes y los... Redes, Alianza Landa de Venezuela, el Facebook Ricardo Jun, Facebook de la Cinemateca Nacional. Yeah. O sea, y simplemente colocar séptimo ciclo de cine del séptimo Festival Internacional de Cine de VIH, aparece toda la programación. Vale, muchas gracias Ricardo por haberte acercado hasta acá, por habernos dado toda esta información, y le enviamos a todo el equipo que está en la alianza muchas felicitaciones por todo esto, y además los invitamos a que sigan, y por supuesto estamos acá a la orden para nuevas informaciones. Totalmente. Bien, con esto nosotros cerramos, amigos y amigas, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado en el control técnico el señor Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje de Karen Arencibia, Johnny Marquina, Lesnar Roque, Nick Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho.

Ya los ruiseñores me dijeron cantando, deja tus amores que te están engañando. Ya los ruiseñores me dijeron cantando, deja tus amores que te están engañando. Ah, ah, ah. Mi querer, se va mi guajira para no volver. Ah, ah, ah. Mi querer, ah, ah, ah. Guajirita linda, mi cachito de cielo, aunque no me quieras, yo a ti siempre te quiero. Guajirita linda, mi cachito de cielo, aunque no me quieras, yo a ti siempre te quiero. Ja, ja, ja. Mi querer, se va mi guajira, oye, para no volver. Sigo queriendo. Ay, se va mi querer. Mi querer. Se va mi querer. Ay, se va mi querer. Se va mi guajira para no volver. Ay, se va mi querer. Ay, bendito, yo no sé qué hacer. Ay, se va mi querer. Guajira linda, mi cachito de cielo. Ay, se va mi querer. Aunque no me quiera, yo a ti siempre te quiero. Ay, se va mi querer. Y nunca, nunca te olvidaré. Ay, se va mi querer. ¡Vamos! ¡Ay! Guajira. Ay, se va mi querer. Cariñito, yo no sé qué hacer. Ay, se va mi querer. Ya los ruiseñores dijeron cantando. Ay, se va mi querer. Deja tus amores que te están engañando. Ay, se va mi querer. Se va mi querer. Que yo no la voté. Se va mi querer. A esa tipa yo le daba todo y me dejó empacado. Se va mi querer. Oye, oye. Se va mi querer. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 44 minutos. De bonito guaguancó, con salsa y melao y el rico tumbao, mi socio, ¿qué se pasó? Montadito y muy sabroso, me vales mi guaguancó, oigan el ritmo todos los rumberos, mi socio, ¿qué se pasó? Si esto no es omelenco, dígamelo usted, señor. Come, come con mi timbal. La rumba en demencia me pone a gozar. Dígame usted si no. Suena, suena mi omelenco. Si esto no es guaguancó. No será, no será omelenco. Dígame usted si no. Suena, suena pa' guaracha. Si esto no es guaguancó. La rumba morena me pone a gozar. Buena tu vera. Esto no es guaguancó. Suena, suena mi omelenco. ¡Hey!

Conoce las nuevas medidas económicas de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro para garantizar el buen vivir de los venezolanos y venezolanas. Tablas de la Administración Pública y Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ajustadas para un aumento del 30%, no solo del salario mínimo, sino de todos los salarios de trabajadoras y trabajadores. Además, de un aumento del 137% del ingreso neto de la familia en el año, gracias al sobrante de recaudación de impuestos. El petróleo a $39 no es obstáculo para la protección social en nuestro gobierno socialista. Nuestros médicos y médicas tendrán un 50% de ajuste, 25 al 1 de septiembre y 25 al 1 de enero. Con el presidente Nicolás Maduro damos la batalla contra la guerra económica. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos patria. Somos cultura. Gobierno del Distrito Capital. Gestión de calle. El Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas te invitan a conocer la nueva ruta turística Bolívar-Chávez, desde la Casa Natal del Libertador hasta el Cuartel de la Montaña, todos los sábados y domingos de 1 a 5 de la tarde. Boletos a la venta en las taquillas del Teatro Bolívar. Caracas, capital de gigantes. Gobierno Bolivariano. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció la noche del martes 8 de diciembre en su programa número 50, En Contacto con Maduro, que emitirá el decreto ley para la estabilidad laboral. 12:53 minutos de la tarde, vamos a enlazarnos con la señal de AN Radio para escuchar palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en la sesión ordinaria que se está llevando a cabo en este momento. Nosotros tenemos siempre, mire, si un bolívar le dan a una comuna, a un consejo comunal, hay que saber administrarlo. Mejor que cualquiera. Yo se lo he dicho a la compañera Isis, ella sabe. Cuando los consejos comunales comenzaron a construir viviendas, se disparó la construcción de viviendas en Venezuela. Fue en ese momento que comenzó la gran misión Vivienda Venezuela. Después se paralizó por las razones que sean. Un descenso. Pero si hay que recuperarlo. ¿Quién más puede construir las viviendas, vale? ¿Quién más? O sea, si es su propio doliente. ¿Quién más puede tener empresas productivas en la comunidad? ¿Y ustedes saben dónde hay un galpón que está desocupado? ¿Ustedes saben quién está haciendo uso indebido de las cosas que son del Estado para su beneficio personal en su sector? Eso hay que denunciarlo y hay que decirlo. Y yo les aseguro que con mayoría de ellos en la Asamblea, lo importante en este caso es la voluntad que nosotros tenemos en que esas cosas cambien. Y tienen que cambiar. Y ojalá, miren, yo soy fastidioso con esto. Yo se los digo cada vez que puedo a los alcaldes. Y se los digo también a los compañeros gobernadores. Carajo, este es el poder más importante que hay. Es el poder de las comunas. No hay otra forma de organización. No hay otra forma de organización más pura. No hay otra forma de organización más pura que las comunas. Bueno, les toca a ustedes, fíjense lo siguiente. Les toca a ustedes en este Parlamento Nacional Comunal, que se instala a partir de ahora. Bueno, yo soy presidente de la Asamblea Nacional hasta que se instale la otra asamblea. No sé, si se instala el 5, el 5. Si es el 6, el 6. Si ellos no quieren, entonces seguiremos aquí. Pues. Pero, informo, estos espacios, Blanca, Darío, compañera Isis, estos que están aquí, este salón protocolar es este, ¿verdad? Queda a la orden de este Parlamento hasta que estemos nosotros aquí. Pueden reunirse las veces que quieran, los días que quieran. Y tienen para debatir los puntos que les corresponden, las propuestas que le hagamos al compañero presidente Nicolás Maduro. Hay que ayudar al compañero presidente Nicolás Maduro. No la tiene fácil el compañero Nicolás Maduro. Mejor dicho, no la tiene fácil él, no. No la tenemos fácil nosotros, el pueblo, porque él es en verdad el presidente de un pueblo. Entonces tenemos que apoyarlo. El que tenga alguna duda, póngase los zapatos de Nicolás un ratito nada más, para ver qué significa, así sin son ni ton, un día decir, pero yo voy a sustituir a Chávez, por Dios, eso es tarea imposible, es una tarea imposible de cumplir. Pero bueno, ahí vamos, y ahí va él, y hay que ayudarlo todos los días más, apoyándolo, organizándolo, resistiendo, perseverando y venciendo. Entonces, estos espacios, hoy a 16 años de esta constitución, ¿verdad? 16 años de esta constitución, queda, si me permiten ustedes decirlo yo de esta manera, pues, instalado este Parlamento Comunal Nacional en esta su Asamblea Nacional. Sigamos avanzando. Que el límite creador de nuestro pueblo quede allá bien lejos. Que más temprano que tarde, el poder descanse verdaderamente donde tiene que descansar. ¿En quién? En el pueblo. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva los consejos comunales! ¡Que viva! ¡Que vivan las comunas! ¡Que viva! ¡Que vivan los comuneros! ¡Que viva! ¡Que vivan las comuneras! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que comuna! ¡Comuna! Hasta la victoria siempre, camarada. Me voy para allá. No tengo ninguna gana, pero tengo que ir para allá. Esas fueron palabras de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, en una sesión extraordinaria que se está realizando el día de hoy en el Parlamento, en el Palacio Federal Legislativo. Continuamos con la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Un país no es una empresa privada. Así lo expresó la presidenta saliente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ante el regreso de los promotores del neoliberalismo a esa nación latinoamericana. Vamos a escucharla. Un país no es una empresa. Un país es una nación conformada por hombres y mujeres, con diversidad, con necesidades, que deben ser cubiertas no con un criterio economicista o de balance, para que cierre el balance. El balance de una empresa se cierra de una manera, pérdida o ganancia, cuánto entró y cuánto salió. El balance de un país se cierra por cuántos argentinos están adentro y cuántos quedan afuera. Por eso no es lo mismo un país que una empresa, que nadie se confunda. Argentina democrática y popular. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. De sus ojos rodaron lágrimas tristes al ver tanta amargura y tanta desolación. Un viejo tiple triste de compañía en esta guerra que poco o nada entendía. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la sangre? Mil canciones calladas, por ruido ruidos de cañón. Y el cielo suplicante y cansado de luces que no brillan. Él quiso preguntar el porqué de una guerra sin razón. Y del cielo cayeron mil gotas de tristeza. Triste tiene su corazón nuestro creador. Porque por cada gota de sangre de violencia Dios derrama mil lágrimas tristes de dolor. Y así el cansado tiple del campesino con su voz de agua y monte lloró una canción. Y el hombre la cantó por el amor tranquilo. Y Dios con una gran infinita tristeza sonrió. Y del cielo cayeron mil gotas de tristeza. Triste tiene su corazón nuestro creador. Porque por cada gota de sangre de violencia Dios derrama mil lágrimas tristes de dolor. Y en esta tierra buena, una tarde cualquiera, un hombre loco y el Señor, el gran soplo de amor, acompañados por un trozo de madera, oyeron la esperanza que de una canción nació. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:02. Suena tamborito. Cuando

libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. La 1:34. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Exponentes de la Gaita Zuliana, bien patrimonial de interés cultural y artístico de Venezuela. Ricardo Aguirre nació en Maracaibo el 9 de mayo de 1939 y murió en esa misma ciudad el 8 de noviembre de 1969. Maestro de educación primaria, locutor y músico, cantante, cuatrista, compositor, director y arreglista. Estuvo plenamente consustanciado con el pueblo zuliano y cantó a Maracaibo, a su gente y a sus angustias vivenciales, expresadas en la protesta, con una voz inconfundible y única, que le valió el justo apelativo de El Monumental de la Gaita, bautizado así por el destacado crítico gaitero Dr. Octavio Urdaneta. En el ambiente gaitero empezó por ser director de Los Sabrosos, con los cuales no actuó o lo hizo en forma muy ocasional. En 1962 ingresó en Cardenales junto con sus hermanos Rixio, Renato y Alves. Poco después de la división del conjunto, donde propuso que le añadieran un complemento al nombre, y así surgió Cardenales del Éxito. En 1967, por diferencia entre los integrantes de Cardenales del Éxito, se fue al conjunto Saladillo y con ellos grabó El Indolente, Ronda Antañona, La Cantarina, La Flor de la Habana 1 y 2, Dos Madres Antañonas y La Grey Zuliana en 1968. En esta última, según Arnoldo Hernández Oquendo, la música y el introito de la gaita pertenecen a Ricardo Aguirre, pero el estribillo a Marcial Balbuena, y además se le introdujo por primera vez un bajo eléctrico en un conjunto profesional. En todo tiempo cuando a la calle sales, mi reina, tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno. Amor celeste, divino y santo hacia tu bondad. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendré que meter la mano y mandarlo para el infierno. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendré que meter la mano y mandarlo para el infierno. La Grey Zuliana fue al Rosario Popular, de rodillas va a implorar a su patrona, y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral. Esta gaita ha sido bautizada como el himno de la Gaita Zuliana por su gran proyección. En 1969 fue nombrado Supervisor Regional de Educación para los distritos Mara y Páez. Regresó a Cardenales del Éxito, pero un fatal accidente en la madrugada del 8 de noviembre de 1969 truncó la voz de este insigne gaitero, maestro, padre, hijo y hermano. Pero a más de 40 años de su partida, su voz y sus enseñanzas aún viven en el pueblo zuliano. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Exponentes de la Gaita Zuliana, bien patrimonial de interés cultural y artístico de Venezuela. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde disfruta del programa Danzantes del Movimiento Pensante, un espacio dedicado a la expresión dancística en Venezuela. Descubre cómo los cuerpos construyen saberes a través de la danza. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.

te digo, no hay quien la pare. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:50. Navidades con sabor a Venezuela. Alba Ciudad, cultura nacional. Aquí voy como invitado, yo soy José Ernesto Vázquez. Con el coquimba cantando el corazón se me expande. Mezclado con ritmo y gaita, mejor dicho una fusión. Con mi hermano Oscar González cantaré yo esta canción. José Ernesto, amigo, hermano, levantemos la bandera. Que hasta en el cielo Ricardo junto al gran Ali Primera. Les emociona este canto que con fuerza ya retumba. Dios me está pasando el dato. Venezuela, que todos somos hermanos, unidos en este canto. Esto no es de protestar, yo prefiero aquí decirle, esto es de concientizar. La Kirpe, el joropo, el vals, nada tienen que envidiar, y encima de un escenario lo podemos demostrar. Yo te apoyo lo que dices, nuestra música engalana, pa' muestra tengo un botón con nuestra gaita zuliana. No debe estar rezagado fuera de programación, que sea más bien apoyamos que otro ritmo de cualquier parte de afuera se le brinde a nuestro pueblo como opción para disfrutar. Pero no olvidéis lo nuestro, que aquí sobra calidad. La gaita no puede estar como está en segundo plano. Regionalistas no somos y lo aceptamos, zulianos. A todo el que le compete revive nuestra esperanza para que no muera el folclore. Hace cumplir la ordenanza. El lleno. Y al pueblo quiero pedir, apoyemos nuestra gaita. Si unido está mi folclore, jamás estaría muriendo. Con el gran favor de Dios, brillará a través del brillará tiempo. Brillará a través del tiempo la gaita, gracias a Dios. Te agradezco, José Ernesto, el gran apoyo que vos le dais al ritmo llanero, fuerza a lo venezolano. Pa' variar, naciste aquí, eres orgullo zuliano. Mientras tenga autoridad para defender lo nuestro, yo nunca descansaré y al trabajo me presto. Te llevaré canto mío por los confines del tiempo y dejaré de cantarte el día que amanezca muerto. ¡Amén! La 1:53. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Mírala con cancha. Frutato.

ausente presencia. Odio como quieres. Con tu ausente presencia. Ausente presencia. Odio como quieres. Con tu ausente presencia. Amor.